Hola, buenos días. Aquí estamos en este domingo de reprises especiales de La Loca Mañana. Pero va a ser requete especial porque no vamos a escuchar un fragmento de La Loca Mañana, sino que vamos a escuchar la presentación del manual para cobrar la asistencia familiar presentado el jueves pasado en el Museo de Etnografía y Folclore. Este manual se llama La asistencia familiar no es una limosna. La autora es Paola Gutiérrez. Primero entonces quiero presentarles a la autora. Ella es trabajadora social de profesión. Trabaja actualmente en Mujeres en Busca de Justicia hace 9 años. Es trabajadora social con título en Provisión Nacional, así que no es ninguna chuta. Made in UMSA, nuestra poderosa Universidad Mayor de San Andrés. Ella trabaja en Mujeres en Busca de Justicia, que es un servicio de justicia para las mujeres creado por Mujeres Creando hace 9 años. Una de las gestoras de este servicio fue Paola Gutiérrez. Ella llegó a Mujeres Creando convocada por mi persona porque yo la había conocido trabajando bajo la dirección de Janet Alfaro en los servicios legales integrales, que fueron los primeros creados por el gobierno municipal de La Paz y que tenían mucha calidad. Janet Alfaro trabajaba muy bien y por eso Juan del Granado la votó. Pero bueno, ahora estamos para hablar de Paola Gutiérrez. Cuando Paola Gutiérrez llegó a Mujeres Creando, no era feminista. Y empezamos a discutir un poco cuáles son las bases del trabajo de Mujeres en Busca de Justicia. Por ejemplo, le planteamos la base de no condenar a ninguna mujer, de no censurar a ninguna mujer, de respetar el derecho al aborto, de respetar a las mujeres en situación de prostitución. Y sobre esa base muy general, empezó el trabajo en Mujeres en Busca de Justicia y se empezó a gestar una metodología de trabajo en violencia muy interesante, muy contundente, que fue generando el servicio más original y más efectivo y más ético que hay en toda la sociedad boliviana contra la violencia machista. Así que ahora, por primero, aunque el orden de la presentación no fue así, escucharemos a la autora. Realmente me siento muy feliz, muy contenta. Hoy se hace realidad un nuevo deseo, una inquietud que tenía, una esperanza, dando un paso más para luchar y enfrentar a la violencia machista contra las mujeres en camino de una nueva realidad con equidad y justicia, respetando las diferencias entre mujeres y varones y por ende también en el ejercicio y responsabilidad materna como paterna. La irresponsabilidad paterna es una problemática grave y grande en nuestro país y la padecemos muchas madres, muchas hijas y muchos hijos. Es un tema por el cual queda mucho por trabajar. Y si bien reconocemos los avances respecto a la petición de asistencia familiar en juzgados, con la nueva aplicación del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, la Ley 603, también planteamos con fundamento nuestros desacuerdos. Porque hoy en día, en la actualidad, enfrentar un juicio por asistencia familiar sigue siendo un sacrificio, inversión de tiempo, inversión de dinero y ser víctimas de maltrato, en muchos sentidos. Asimismo, equivocadamente se cree que la irresponsabilidad paterna solo tiene que ver con el incumplimiento de las pensiones económicas, cuando en realidad el concepto va mucho más allá, y eso lo explicamos claramente en el manual. Este trabajo pretende hacer cumplir lo que en muchas leyes y casi en todas siempre tienen como principio el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y en realidad este principio es vulnerado en la mayoría de las mismas en el momento de la aplicación. Entonces, es luchar para que realmente este principio se cumpla y que sean las autoridades, al momento de fijar un monto de asistencia familiar, que consideren más las necesidades reales, los requerimientos reales de las hijas, de los hijos, que las posibilidades, supuestas posibilidades reducidas de los padres. Y en este punto pretendo abrir un espacio muy importante para trabajo social, porque es digno realizar un estudio social en cada caso en particular y no generalizar, siendo que existen condiciones diferentes de unos y otros. No se trae hijas o hijos al mundo para sufrir. No se trae hijos o hijas al mundo para abandonar, para negar, para regatear las pensiones familiares en su favor, como si fuera una limosna, una ayuda, un favor que están haciendo. Es su obligación, es su deber. La maternidad y la paternidad son una obligación y no una imposición. La maternidad y la paternidad tienen que ser una opción, en todo sentido. Si no puedes con un hijo o con dos hijos, ¿para qué tener y traer al mundo más? Peor si lo haces con una u otra pareja. La conciencia, la responsabilidad depende de cada persona, de cada mujer, de cada varón. Y bueno, sin más por ahora, sin orden singular ni plural, quiero agradecer infinitamente a todas las integrantes de Mujeres Creando, particularmente a Julieta Ojeda, quien apoya y apoyó incondicionalmente trabajos como este. Agradecer a mi compañera de trabajo de día a día, Heidi Hill, que con quien espontáneamente nos complementamos para sumarnos a esta lucha a contracorriente. Así dure uno o mil años, dejaremos precedencia en esta y en futuras generaciones. Quiero agradecer a mi esposo Nelson, a mis hijas Valeria y Lorena, por su amor, por su ternura, por su retribución, por acompañarme y motivarme siempre a seguir adelante. Quiero agradecer a mi padre, quiero agradecer a mi madre, quiero agradecer a mis hermanas, a mi hermano, a mis cuñados, a mi cuñada, a mis sobrinas, a mis sobrinos, a toda mi familia que me apoya y me respeta, respetando también mi trabajo y mi compromiso. Quiero agradecer, como no, a mis amigas, aliadas, a todas las pasantes universitarias, voluntarias que se unieron a nuestra lucha desde la gestión 2007 hasta la fecha, colaborando de manera desinteresada al trabajo que hacemos como mujeres buscando justicia. Quiero agradecer, como no, a las compañeras, mujeres y madres, quienes con su presencia y experiencia de vida compartieron con nosotras su testimonio, su dolor, su peregrinaje, su historia de vida. Quiero agradecer, como no, con mucho cariño, y como no mencionar, con fraternidad y admiración, a la compañera, amiga y hermana María Galindo Neder. Gracias, María, porque estar conmigo a mi lado me impulsa, me acompaña, me exige y me motiva a producir, a escribir, a superarme continuamente, y me hace notar que el tiempo jamás retrocede y que por eso hay que dejar precedente. Quiero agradecer también con mucho cariño a Janet Alfaro, una guerrera, una mujer guerrera realmente por los derechos de las mujeres, por el feminismo, que estando en el lugar que se encuentre, siempre está ahí para defender a una mujer, por aceptar comentar este trabajo. Quiero agradecer a licenciada Federico, en representación de la carrera de trabajo social, porque es cierto, soy trabajadora social. Mucha gente piensa que soy abogada. No soy abogada, soy trabajadora social y lo digo con mucho orgullo. Me robo las frases de las compañeras, soy trabajadora social con orgullo y dignidad. Muchísimas gracias de verdad. Este día lo voy a llevar en mi corazón. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Bueno, y les cuento que el Museo de Etnografía y Folclore, para variar, nos quedó chiquitito. Lo lindo es que era un auditorio lleno de gente de diferentes universos, de diferentes lugares sociales. No esos actos culturales de los mismos cuatro blanquitos de siempre. Para nada. Ahí estaban presentes todas las edades, todos los colores de piel, guaguas en aguayos, mujeres que habían ido. Había cualquier cantidad de niños y niñas con sus guaguas. Y bueno, lamentamos mucho que el pasillo, o sea, a cierto momento ya no se podía prácticamente ni ingresar, aunque no solo todos los asientos estaban colmados, sino también estaban colmados todo el corredor. Esa es la audiencia que se perdió el nuevo fiscal de Distrito de La Paz, porque estaba invitado a presentar este manual. Esto es lo que nos dijo cuando se lo invitó a que fuera uno de nuestros comentaristas de honor. Dementes, dicen que somos dementes, pues seguimos en el sueño de ser independientes. No creemos en marketing ni en grandes clientes. En el libro La asistencia familiar no es una limosna, se ha invitado al fiscal de distrito, el señor Edwin Blanco, quien se ha excusado porque nos dijo que la etapa es muy comprometedora. Nadando siempre contra la corriente de la onda más pudiente. Y aunque no nos bueno, miramos, pero también, ya les había dicho, una de las invitadas a comentar este manual fue Janet Alfaro. Ella es abogada, creo que también es psicóloga o trabajadora social, es una mujer militante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, fue la fundadora del Servicio Integral Legal del Gobierno Municipal de La Paz cuando era al alcalde Juan del Granado. Y Juan del Granado la botó de su cargo porque trabajó demasiado bien. Juan del Granado la botó de su cargo porque ella quería ponerle a pagar pensiones, denuncias de violencia machista, también a los poderosos y no solo a los obreros o a los choferes o a los electricistas. Y por eso la botaron. Cuando votaron a Janet Alfaro, nosotras pegamos el grito al cielo y nos comunicamos con Pedro Sus para su restitución. Y ahí la difamaron porque nos dijeron, no, es que realiza cobros ilegales. Los cobros que realizaba Janet Alfaro eran justamente para que las mujeres no tengan que humillarse a cobrar las pensiones familiares, sino que pasen por la oficina y hagan la cancelación ahí. Así que fue una difamación, pero que no, Janet Alfaro salió de allí entera, trabajó muchos años en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y ahora trabaja en la Universidad Mayor de San Andrés. Paula Gutiérrez, en parte, hizo su camino al amparo del trabajo de Janet Alfaro. Escuchémosla entonces. Vamos a celebrarlo y a seguir luchando por todo un montón de asuntos que nos afectan mucho. ¡Viva la lucha de las mujeres! Para mí es un honor y es un orgullo estar presente ahora. Yo he conocido a Paulita el año 2003, estábamos haciendo el recuerdo, cuando conformábamos el Servicio Legal Integral Municipal en La Paz. Ella fue el brazo derecho en el área social y gracias a ella pudimos avanzar muchísimo en la reivindicación y en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Quiero comenzar diciendo que la licenciada Paola Gutiérrez, nuestra Paulita, nos entrega hoy no solo una guía para transitar por la indigna y retorcida ruta legal para lograr que los irresponsables e insensibles padres puedan cumplir tan solo con sus obligaciones económicas, puesto que no hay ley ni lágrimas que los conminen a cumplir con sus responsabilidades morales y emocionales en materia de relacionamiento familiar. Este manual es producto de los casi 15 años de su lucha continua por la vigencia, ejercicio y restitución de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijas y de sus hijos. Las mujeres que decidieron poner un alto a la sumisión y la violencia que implica una relación desigual dentro de una sociedad patriarcal y machista. Ella nos comparte de una manera clara, profesional, solidaria y afectuosa, tan así como es ella, a través de una lectura fácil que incluye una conceptualización de lo que es la irresponsabilidad paterna, de lo que significa ser mujer para esta sociedad y de su espontánea y fácil culpabilización, para pasar luego a cada uno de los requisitos reales, no solo de los legales. A veces es muy fácil tomar el código, seguir, aplicar cada uno de los puntos que nos dicta la norma. Otra cosa es la realidad. Lo que tenemos que ir aportando adicionalmente a todos los requisitos, esos puntos son los que ella nos los va desglosando y nos los va diciendo de forma muy fácil y muy práctica. A las etapas procedimentales, con sus tiempos, pero también sus tiempos reales. La norma nos dice que en un mínimo de un mes a un máximo de 3 meses deberían salir las asistencias familiares. Lo que ella nos dice en su libro son los tiempos reales, que pasan de los 5 o 6 meses tranquilamente. Muchas veces llegan a más de 7 u 8 años para lograr consolidar una asistencia familiar. La dolorosa e indignante ruta crítica, que implica un mínimo de 36 pasos, donde nos señala los obstáculos, las agresiones, las dilataciones, las conductas discriminatorias y las parcializaciones misóginas que uno debe sufrir por parte de actuarios y actuarias, de notificadores y notificadoras, de secretarias y secretarios, de oscuros jueces y juezas, y a los que además debemos abonar económicamente de forma regular para que el proceso avance. Nos recoge luego toda la serie de problemas comunes que las madres debemos enfrentar ante la irresponsabilidad paterna, como los chantajes emocionales y obviamente los sexuales, la coacción para permisos de los viajes, las condiciones físicas y humanas además que se deben de soportar cuando uno está haciendo los trámites en los mismos juzgados. No hay baños para los niños se nos duermen, tenemos bebés, tenemos niños de 4 años que no se nos puede controlar y que están corriendo en los pasillos, bajándose las gradas. Ante la mirada impasible y a veces hasta los comentarios realmente desafortunados, por decir lo mínimo, de los actuarios y de las secretarias. Secretarias que se venden por unos cuantos centavos y revictimizan a quienes están en busca de justicia, a quienes están en busca de llevar un pan a la boca de sus hijos. Esto es real y esto lo soportamos todos los días en el transcurso de todos los trámites que estamos haciendo. Ni qué decir en los trámites de asistencia familiar, donde las madres tienen que dejar de ir a trabajar, tienen que pedir permiso, que además no se nos da si es que están trabajando, para continuar su proceso. Luego pasa a rescatar lo positivo de la norma, los aciertos, pero también y sobre todo los desaciertos, que consigna el Código Niña-Adolescente, que es la Ley 548, y el Código de Familias y del Proceso Familiar, una ley de hace año y medio, la Ley 603. Pero como es de esperarse, Paulita no se queda en la simple denuncia o queja. Propone una serie de medidas que van desde los montos reales para cubrir las necesidades básicas de los hijos y de las hijas, por edades, y también las medidas alternativas a la reclusión por incumplimiento. Ella es muy clara, dice: no queremos hombres presos, queremos hombres responsables, queremos hombres que puedan salir a trabajar pero que cumplen con sus obligaciones. Cierra su obra con las vivencias del viacrucis de las madres y las palabras obvias de justificación de los irresponsables. Se ha normalizado la respuesta, que hasta hemos tenido que soportar la agresión de nuestro presidente, que dijo: me quiero recoger a mi hijo. Esa es la típica respuesta cuando uno comienza el proceso de asistencia familiar. Como no quiero pagar la asistencia familiar y con esa gran suma que le voy a dar mi exmujer o la madre de mis hijos se va a enriquecer, mejor me lo recogeré. Con eso coacciona chantajean a la madre y la madre desiste de ejercer y de conseguir el derecho humano a la alimentación mínima, porque nada más cubre la asistencia familiar. Entonces, esa respuesta fácil, esa respuesta acomodaticia de chantaje es la que aflora, es la primera respuesta cuando se inicia un proceso de asistencia familiar. Nos quedamos con la certeza de que la información brindada alivianará el camino a recorrer, que sus orientaciones nos prevendrán de las frustraciones, que mientras hay alguien que nos acompaña a soportar los maltratos y nos apoya a defendernos, y sobre todo cuando este manual nos permita a nosotras mismas constituirnos en apoyo informado y guía de otra mujer y de sus hijos, a quienes les toque empezar un proceso por asistencia familiar, este esfuerzo habrá terminado de cumplir su cometido. Gracias, Paulita, por haberle robado más tiempo del que normalmente le robas a tu familia y a tu entorno, y haberte dedicado a dejarnos este documento que nos aclara y nos hace menos difícil esos momentos en los que debemos de luchar por nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas. Los invito a utilizar este instrumento. No es algo que tiene que ir a guardarse en una estantería y empolvarse. Está tan bien hecho, está tan sensiblemente realizado, que se tiene que convertir en el librito que llevamos todas las mujeres que apoyamos a otras mujeres en nuestras carteras, para salir de todas las dudas, saber qué tenemos que hacer y saber a qué nos estamos enfrentando. El camino, cuando uno decide comenzar un proceso por asistencia familiar, está lleno de espinas. Se aliviana, como digo, cuando alguien nos apoya y nos acompaña. Si no es él físicamente, este libro nos va a apoyar y nos va a ayudar a salir de las dudas y saber cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que actuar. ¿Cuántas mujeres al año? ¿Y cuántas mujeres? Bueno, y ahora vamos a escuchar a la tercera comentarista de este manual para cobrar la asistencia familiar. ¿Por qué hacemos un manual? Hacemos un manual porque el trabajo político directo con las mujeres, el tema de la asistencia familiar, es un problema político. No es un problema personal. No es un problema de la OPA que se encontró con el hombre equivocado. Además, queremos dejar claro que no es un problema de choferes de minibús, de electricistas, de carpinteros o de albañiles. Puede ser un problema de abogados, puede ser un problema de presidentes de la República, puede ser un problema de diputados, puede ser un problema de arquitectos. Es un problema que atraviesa toda la sociedad boliviana. Es un problema que es absolutamente... que está absolutamente fusionado al gran problema estructural de la pobreza. Porque si una mujer tiene 2, 3 guaguas, esa mujer se empobrece. No puede tener tiempo libre. Un trabajo no la soporta para atender a las guaguas y sostenerlas. Cuando un hombre abandona unas guaguas y adquiere relación con otra mujer, vuelve a tener hijos con esa mujer y se presenta ante los jueces diciendo, ay, no tengo con qué solventar. Entonces, nosotros estamos hablando de un problema social y político fundamental, porque esa es una cuestión también de relaciones de poder. Hemos invitado a la directora de la carrera de trabajo social, la licenciada Valdivia, a comentar el trabajo de Paola Gutiérrez, pero lamentablemente estaba de viaje y nos delegó con la docente Griselda Sillerico, que además es funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué instituciones tan grandes como la Defensoría del Pueblo, como la Carrera de Trabajo Social o como el Gobierno Municipal de La Paz no han sido capaces de producir un manual con estas características, pero producen cualquier cantidad de propaganda que no le sirve a nadie? Bueno, dejamos esa pregunta sin respuesta y escuchemos a Griselda Sillerico. Mi compañera también de muchos años, Jane, a Janet Alfaro, idealmente a todas y a todos. Y por supuesto, creo, esta noche es de orgullo para todas. Es de orgullo para la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de trabajo social. Paula es trabajadora social. En ese sentido, me pide ya también dar un saludo, Paula, nuestra directora de la carrera de trabajo social, la licenciada María Luisa Valdivia. En esta oportunidad, por supuesto, creo, constituye, así Paula, un momento realmente histórico. A veces en la carrera nos preguntamos cuánto escribimos, porque de hacer realmente el trabajo social se hace mucho, ¿verdad? Y de verdad creo que, ya lo decía Janet, el hecho que no solo oímos entregas, la construcción realmente de este libro hoy, yo creo que entregas a la universidad, porque creo que eso es tan importante, cómo la experiencia se traduce en gestión de conocimiento. En ese sentido, en representación de nuestra carrera de trabajo social, voy a permitir a socializar realmente el comentario al libro que hizo Paula. El libro uno puede leer y volver a leer. Realmente creo y coincido con Janet, es un real instrumento de lucha. En ese sentido, consideramos que este presente libro es la expresión de una praxis, pero es Paula, es aprendizaje. Desde la experiencia de 10 años de mujeres creando en este trabajo en la búsqueda de justicia. Pero qué importante, porque este libro traduce el escuchar, la voz que se traduce en los testimonios. Realmente cada testimonio es la expresión, después cómo Paula traduce en este manual, esta herramienta. Y sobre todo creo el sentido de la problemática como una real violación a los derechos humanos de las mujeres. Que hoy, reitero, Paula Gutiérrez comparte con nosotros, pero algo importante como gestión de conocimiento, generación de conocimiento para actuar, qué importante. O sea, realmente yo valoro este libro porque es un instrumento para actuar, y en eso, así lo entiendo, se inscribe precisamente este actuar, es con el que empieza el libro. Realmente abre uno la tapa y dice, ¿verdad? Descubre su propia identidad. Radio Deseo 103.3 FM, la lista de los padres y responsables. Realmente, y creo que ha sido muy importante para eso, ¿no? Porque traduce, reitero, la identidad. Y a esto dice María Galindo, es un instrumento para cambiar nuestra sociedad. Yo creo que cuando estamos aquí, creemos en eso, ¿verdad? Y consideramos que también son herramientas feministas para mover estos cimientos estructurales realmente del patriarcado, para desnaturalizar la violación a los derechos humanos de las mujeres, y en este caso, de las hijas y de los hijos. Y para hacer justicia frente a una injusticia, a una impunidad, como resultado de un sistema de administración de justicia en crisis. Yo creo que Paula es develas realmente lo que implica esta administración de justicia, ¿verdad? Pero las propias autoridades reiteran que está en crisis. Se anuncia cumbres y demás, pero ¿cuál es la voluntad política? Yo creo que el mayor impacto que tiene esta justicia en crisis precisamente sobre las mujeres, porque ante toda la violación de derechos humanos acompaña la cara de la impunidad. Me pareció muy importante el contenido del del libro en lo que es la visión política. En el abordaje que hace Paula de la problemática al ubicar la irresponsabilidad paterna en las causas estructurales. Creo que eso es muy importante, ubica que una causa estructural es el sistema patriarcal, las relaciones de poder, y es una expresión de la violencia económica contra las mujeres precisamente por padres irresponsables. Lo que permite ir a más allá, si uno realmente concluye a leer el libro, va más allá de solo lo estrictamente jurídico. Creo que eso es lo fundamental. Por otro lado, creo el contenido, así lo entiende, así se expresa, permite denunciar y develar de cómo la ideología patriarcal es permisible con la irresponsabilidad paterna. Yo creo que al respecto estamos viviendo eso, ¿verdad? No podemos entender que hoy los ministros que tienen que hacer gestión pública, ¿verdad?, son parte de un sistema patriarcal que es permisible, ¿verdad? Entonces creo que esto devela Paula en el libro. Ubica el rol del Estado, ¿ya?, pero en el sentido en que no solo dice es aprobar normas, y no es la norma, ¿no? Creo que está muy claro, porque a veces las autoridades nos dicen que ya se han aprobado normas. La norma no es ninguna dádiva, las normas que se han aprobado precisamente son expresión de luchas. Paula habla de la 1674 como la primera ley, habla de la 348, pero el mayor cuestionamiento que le hace es que la ley no funciona sola, e indica, hay ausencia evidentemente de políticas y sobre todo de presupuestos. En este marco me pareció muy importante las preguntas que nos hace, ¿verdad?, la construcción del contenido del libro, cuando dice Paola, ¿qué es la irresponsabilidad paterna?, ¿no? Y las respuestas se traducen, por supuesto, en perfiles de padres ausentes en la vida de sus hijas e hijos. Llegabas como a 20 perfiles, y seguro que hay más. Yo decía, ¿cuántas recortaría Paola, por supuesto, para traducir en este libro? Entre muchas respuestas, muchas, está, lo dice Paola, dejar toda la responsabilidad de la formación, de la educación, etcétera, de los hijos e hijas a la madre. Históricamente vemos que las madres nos convertimos a veces en las únicas proveedoras económicas que articulan históricamente entre el trabajo y el ser madre, ¿verdad? Eso es, yo creo que esto, por otro lado, visibiliza el contenido del libro. No es casual, ¿verdad?, en esa línea, recordaremos, en el país hubo muchas políticas de los binomios madres-niños, ¿verdad? Vamos, como yo no he visto escrito ni siquiera para nada los binomios padres-niños, siempre han sido binomios madres-niños. Un indicador claro, evidentemente, son las familias monoparentales. En el camino de develar, así entiendo el libro, porque cada vez devela, denuncia, las expresiones de patriarcado, como es la irresponsabilidad paterna. O sea, no presupone realmente eso, ¿no? Ubicas así el resultado más claro de esta ideología patriarcal que vivimos, de como llamas, machista. En esta ideología y este sistema patriarcal se naturaliza la irresponsabilidad paterna. A veces el fiscal o la jueza, como decía Janet, ¿verdad?, le es permisible, le comprende demasiado, ¿no? O sea, ahí tienes una serie de testimonios donde dice que yo no puedo dar la asistencia familiar porque soy responsable de mi madre y tengo otro hogar y otros hijos. Imagínense, con la naturalidad más así, realmente irresponsable, ¿no? Pero me ha parecido fundamental cuando Paula se refiere y dice, claro, la irresponsabilidad paterna, al estar naturalizada, no se juzga al hombre socialmente. Yo no escucho, es mal hombre. Pero ¿qué sucede cuando, y nos introduce ese capítulo, Paula, cuando una madre ya deja a sus hijos al padre. Y puede dejar porque viaja, puede dejar porque ha migrado, las compañeras que han migrado, perdón, siguen dirigiendo su hogar por la tecnología, ¿no? Entonces, pero se juzga, ¿no? Es que esa madre se ha ido y por eso ha pasado con sus hijos. Se han ido muchos padres y nadie los juzga, ¿no? Es en ese sentido, nos dice, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas madres? Ah, ahí sale la condena social. Nos dicen la mala madre, lo dice, madre desnaturalizada, y nos recuerdan cada momento nuestros roles adscritos por el sistema patriarcal. Nos recuerdan, ¿no? Que a cada momento que somos madres y no podemos, ¿verdad?, dejar, ¿no? Entonces, pero ahí vemos cómo se juzga. Entonces, por eso devela Paola el cómo la irresponsabilidad paterna, ¿verdad?, es protegida, permitida por una ideología patriarcal. Un real desafío me ha parecido, Paola, cuando propones y pones el cuestionario sobre la irresponsabilidad paterna. Realmente digo, es otro parámetro para develar la naturalización, ¿no? Y desafías, ¿no? Porque dices, a ver, si cuántos han contestado, ¿no?, consideren ese padres irresponsables. Yo decía, qué interesante este ejercicio cuando se convocan, ¿no?, a los cargos, ¿verdad? Que ya sabe, ¿no? Dice, no puede, ¿verdad?, un autor de violencia seguir trabajando, ¿no? Que Sandoval realmente pisa la 348 cuando esto está intentando volver, ¿verdad? Entonces, eso me pareció muy importante. El tema, por eso digo, es un libro que te permite actuar, a ver, aplica, hay que aplicar el cuestionario, ¿no? Por otro lado, el contenido del libro es un instrumento de exigencia y ejercicio de derechos. Un valor muy importante que realmente Paola hace es democratizar conocimiento. A partir de explicar la ruta crítica del juicio por asistencia familiar, realmente decía, son 36 pasos, 36 peregrinaciones, 36, yo digo, se debe convertir en 80. ¿Cuántas veces se suspenden audiencias? ¿Cuántas veces no van las defensorías de la niñez? ¿No? O sea, realmente peregrinación. Y Paola devela eso. Por otro lado, se refiere Paola a otra ruta crítica del juicio por homologación que contiene 19 etapas, ¿no? 19 pasos. Y que tiene que seguir una madre que exige asistencia familiar como derecho. Yo ya le decía a Paola, creo que el contenido del libro es una semilla que hay que sembrarla y hay que seguir difundiendo a Paola, de verdad. Yo creo en ese trabajo, Mujeres Creando, tiene un camino recorrido y nos enseña mucho al respecto, que me parece muy importante esto de democratizar conocimiento, el otorgar realmente una herramienta para que sepamos cómo es el proceso de asistencia familiar y escuchemos al abogado o abogada, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces nos confunde, de repente esos 36 pasos va a ser más complejo. De verdad, queremos como universidad, como carrera de trabajo social, como mujeres, Paola, como trabajadoras sociales, nos sentimos realmente orgullosas y felicitar a nuestra compañera Paola, porque este libro, reitero, se convierte en una herramienta de interpelación y de exigencia a este sistema patriarcal que naturaliza la ausencia masculina en la responsabilidad paterna. Al recorrer la construcción del contenido del presente libro, digo, realmente nos da fuerzas, luces, para continuar luchando y continuar develando y denunciando las expresiones de la violencia machista, como denomina Paola. Felicidades a Paola y felicidades a Mujeres Creando. Muchas gracias. Ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa y Bueno, yo quiero decirles que hay méritos que hay que reconocer en el manual, además, por supuesto, del mérito más importante, que es el de la autora. Pero hay que entender que este es un trabajo de equipo, que Mujeres Creando es un equipo de mujeres, un equipo de mujeres que hemos decidido establecer entre nosotras relaciones de apoyo, relaciones de solidaridad, relaciones de respeto y relaciones donde la potencia, la creatividad, la fuerza de una mujer sirve para aumentar, potenciar la creatividad y la fuerza de otra mujer. Paula Gutiérrez elaboró el manual, es la autora. Danitza Luna lo recogió y lo diagramó pensando en las mujeres que vienen con letra grande, con dibujos enternecedores, con una organización del espacio y una organización de la información absolutamente didáctica. Danitza Luna. Helen Álvarez agarró el texto y le corrigió la edición y la ortografía. Para el día de la presentación hicimos unas bolsitas grafiteadas de todos los colores que decían la asistencia familiar no es una limosna. Esas bolsas fueron elaboradas por Julieta Ojeda porque nuestra insistencia es en decir que el trabajo manual, el trabajo intelectual y el trabajo creativo no son tres trabajos distintos que tienen que relacionarse en una línea jerárquica. No, el trabajo manual, el trabajo intelectual y el trabajo creativo son tres partes de un mismo trabajo y tienen el mismo valor. Por eso, los primeros 50 manuales que se vendieron en la presentación, que se vendieron muchísimos más, fueron con la bolsita grafiteada de regalo en un gesto de entender que el trabajo intelectual es posible porque está sustentado también en el trabajo manual. Valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. El público también tuvo su espacio para pararse y hablar, para hacer preguntas. Les cuento que yo grabé todas las preguntas del público, pero en esta transmisión eliminé dos. Eliminé tres. Una de un abogado joven que ganó los aplausos del público y que se levantó a hacerse propaganda a sí mismo y se levantó además a supuestamente darnos lecciones de una lucha en la que estamos nosotras todos los días. Me pareció una actitud muy arrogante y por eso simplemente en esta transmisión no está presente su intervención. Eliminé también la intervención de una abogada que también se levantó como a querernos dar lecciones de que ahí deberían conciliar, ahí no deberían conciliar. Nosotros no es que no recibimos sugerencias, no es que no recibimos críticas. Lo que sucede es que nosotras recibimos sugerencias y críticas de gente que está también en la lucha. Porque cuando estás con las manos en la masa, entonces sí podemos hablar. Entonces sí podemos hablar en relaciones de horizontalidad. Y por último, eliminé el comentario de un señor que habló de que si la ley 348 sea una melcocha de cosas, porque la violencia contra las mujeres es un tema gigante. Nosotras, en el libro, estábamos hablando específicamente de la asistencia familiar. Así que con esas excusas, escuchen las intervenciones de nuestro público. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa. Tengo una duda, ¿qué tan real es el tema de que el padre debería dar el 20% de sus ingresos si es que tiene otra familia o tiene que apoyar a la madre, qué sé yo? ¿Qué tan real es eso? En los casos que no se puede probar las posibilidades económicas del padre, no podemos probar en qué trabaja, cuánto gana, cuál es su ingreso real económico, se fije el 20% del salario mínimo nacional, que es 331 bolivianos. Pero en la actualidad se malinterpreta este artículo, porque todos los hombres quieren dar 331 bolivianos, trabajen o no trabajen, tengan posibilidad o no. Y no es justo. Nosotros, puntualmente en el manual, ponemos este artículo como... Bueno, estamos de acuerdo en ciertos casos y en ciertos no. porque había, hasta antes de la norma, había asistencias familiares de 100 bolivianos por día, ¿no? Como mínimo. Y obviamente 331 es más de 100 bolivianos, estamos de acuerdo en esos casos. Pero en los cuales, donde se puede demostrar que el padre gana más, tiene posibilidades, o son más de un hijo, no puede dar pues 331. Y es en lo que peleamos todos los días. Este trámite para mi hijita, yo me separé hace 4 años y recién hemos presentado con el abogado la demanda el 24 de diciembre del 2015. Mire que hasta ahora, recién el miércoles va a ser la audiencia donde yo he presentado declaraciones juradas de impuestos nacionales. Yo antes manejaba la contabilidad del papá de mi hija, entonces él no había cambiado usuario y contraseña. Entonces yo he sacado toda esa información donde él alrededor, en toda la gestión 2015 ha facturado casi 200.000. Ahora, he presentado matrícula de comercio de funda empresa, alegando de que sí la empresa está realmente constituida. He presentado certificación de NIC, pero ahora la respuesta que él da dice que solo me quiere dar los 331 bolivianos. Entonces yo digo... Hablé con mi abogado y me dice que yo no puedo defenderme, o sea, que si la juez me da la oportunidad de 100, venga, mujer, yo no puedo defenderme, todo le voy a dejar en manos de mi abogado, que no me parece, no sé si ellos tienen la razón, ¿no?, en decir de que yo no puedo defenderme, sino de que todo va a ser a través del abogado. Yo, es la primera vez que estoy haciendo esto. Como verá, yo tengo pruebas, creo, suficientes para tal vez exigir un poco más, ¿no? La mensualidad de mi hija es 653 el colegio, entonces los 331 y los pasajes, alimentación, no, en ese caso yo quisiera, por favor, que un poco más de orientación. A mí me dicen que yo me tengo que quedar callada, porque si grito la juez va a decir que no hay que hacer escándalo. No sé, yo quisiera, por favor. No, claro que sí, compañera, tú tienes el derecho y la obligación de defenderte. Esas pruebas que tú has presentado, tienes que defenderlas en el momento de la audiencia con la juez, porque van a tener una audiencia con la juez. Y no hagas caso al abogado si te dice no digas nada, no reclames, porque... Es justamente de esta visión machista que hablamos muchas veces de las autoridades, juezas y jueces, que consideran esas posibilidades, esos justificativos de los padres para fijar un monto de asistencia familiar solo favorable a ellos y no a las reales necesidades y requerimientos de los hijos. Y eso no puede ser, tiene que cambiar, tienen que tomar en cuenta realmente acá las necesidades de los hijos y no las supuestas posibilidades reducidas de los padres. Puedes defenderte, te invitamos a que pases por la oficina, de lo contrario, si no estás convencida de tu abogado, porque si uno busca un abogado, se supone que tiene que defenderte, tiene que escucharte, tiene que comprenderte, defender tu causa, pase lo que pase, y no someterse a la voluntad hasta de los juzgados. No me vas a humillar, no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. No me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente. Yo tengo una consulta. He estado casi en la misma situación que la compañera daba su versión hace un momento. Es muy cierto que los jueces lamentablemente se parcializan. Yo he tenido casi el caso muy parecido al de la compañera. Con propias empresas, con NIS justificados, con cuentas bancarias. Ha pasado lo mismo, solicitando lo que mencionaban hace un momento, que el padre alega entonces que me entregue la custodia de mi hija. Y el juez varón, tan parcializado, es verdad que antes de que empiece la audiencia, hacen una conciliación entre padre y madre con los abogados afuera. Entonces el juez me presiona y me dice, acepta los 700 bolivianos que te está ofreciendo. ¿Por qué? Porque si él está solicitando la custodia, se va a pedir una evaluación psicosocial donde si a ti te pescan, que tú sales, que tú dejas a tu hija, que tú trabajas todos los días, te la van a quitar. Entonces, ¿cuál es el miedo? O sea, yo ya he entrado en miedo, ya he pasado a mi primera audiencia, pero yo ya tengo el retemor porque en la sentencia el juez ha dictaminado que a mi hija la van a someter a una evaluación psicosocial donde voy a estar yo y toda mi familia con la que vivo. Si hay algún error en tu familia, entonces a tu hija te la van a quitar. Entonces yo ya he entrado a ese miedo. Entonces mi pregunta va, ¿qué tanto abarca esa evaluación psicosocial que tanto temor nos causa a algunas mujeres que estamos en este problema? ¿Cuántos años tienes? 9 años. Bueno, mire, es que es esta realidad de la que hablamos, es esta visión la que nosotros cuestionamos, y no puede ser. Si la misma autoridad, el mismo juez o jueza nos está señalando eso, ¿qué podemos esperar? Definitivamente la respuesta no es quedarnos callados. Hay que reclamar, hay que insistir. Nosotros nos planteamos en cada caso en particular estrategias para luchar contra eso. Yo te aconsejaría, por ejemplo, sí, ya está bien aceptar los 700, pero pasan 2 meses y vamos a pedir el incremento, porque no es justo quedarnos con un monto que no, redundando, valga la redundancia, no es justo. Porque la otra vía sería apelar, pero los abogados sabemos que la apelación dura más que una solicitud de incremento de asistencia familiar. Entonces tratamos de buscar lo más beneficioso para cada caso en particular. Y el estudio biopsicosocial, no, teniendo 9 años tu hija, no creo que te perjudique, porque ella, los niños, por el interés superior de los mismos, pueden opinar, pueden decidir, y dudo mucho que yo, tu hijita, diga, quiero vivir con mi papá. Ella ha identificado un hogar contigo y siempre su inclinación va a ser a tu favor. Por más que él inicie un juicio por tenencia, tu hijita se va a quedar contigo. No tenemos que tener ni temer a esas amenazas, te voy a quitar a los hijos. Bueno, ¿quieres quitarme? Y si un juez me señala que te voy a entregar a mi hija, pues lo voy a hacer. Si no, veremos hasta antes. Pero hay que seguir en la solicitud de asistencia familiar. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Por último, solamente decirles que pueden venir a comprar este manual que cuesta 40 bolivianos a la Virgen de los Deseos, que está en la calle 20 de octubre, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. Este manual es realmente un instrumento de lucha. Este manual está pensado para que lo entienda una ama de casa, una maestra, una abogada, una frutera, una panadera, cualquier mujer. Es súper comprensible. Este manual está además desmitificando el poder de los abogados. Es también un instrumento de lucha, no solo para que cobres tus pensiones o tu asistencia familiar, sino que es un instrumento de lucha para que no te timen los abogados, para que no se endiosen en un lenguaje jurídico y te cobren a ti más de lo que vas a lograr cobrar incluso en tus pensiones, en tu asistencia familiar. Es un manual también para que las guaguas entiendan que cuando hay un padre ausente, ese resentimiento no puede ser desplegado, arrojado contra la mamá, sino que hay un padre ausente, que es algo que los niños y las niñas tienen que ubicarse y simbolizarlo. Por esa razón es que este manual es un libro muy útil en la casa, es un instrumento muy pedagógico. Tiene un cuestionario bellísimo para saber si eres o no eres un padre irresponsable. Pueden comprarlo en La Virgen de los Deseos, calle 20 de octubre, número 2060. Muchísimas gracias a los poquísimos medios de comunicación que dieron la cobertura a este gran evento. Entre ellos, RTP con el programa Claroscuro, la pública con el trabajo de Mabel Franco. Y tengo entendido que está Zulema Lanes de ANF presentando o preparando una nota al respecto, y Palenque TV con Verónica Palenque en Sabor a Tierra. Otros medios, periódico Cambio, La Razón, Página 7. No, tienen los ojos puestos en la novelucha que afecta supuestamente al poder. Y este tipo de cosas las menosprecian y las dejan a un lado. Por si acaso, la tapa del manual está ilustrada con la escultura de Evo Morales, ejemplar padre irresponsable. Lleva la chompita que ya hace rato la ha debido tirar al basurero, una escoba en una mano, una bolsa de mercado en la otra y en el aguayo una guagua. Cómprenselo, 40 bolivianos. Muchísimas gracias y pasen un lindo domingo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de